que te di no fue suficiente. Hoy me toca llorar de otra vez por pensar que me querías. Llorar de otra vez porque no era solo mía. Qué tonto fui por confiar de nuevo en ti. Hoy me toca llorar de otra vez. Me arrepiento de no poder entender que perdí tu querer. Un saludo especial para Pedro Buquet y toda la gente de Neuquén y Río Negro. Por perdonar cuando fallaste.